cómo te extraño. Como quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, nunca más el cielo. Ese mirado que tanto quiero, que tanto quiero. Como te quiero, como te extraño. Como quisiera decirte siempre cuánto te amo. Quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, nunca más el cielo. Ese mirado que tanto quiero, que tanto quiero. Cómo te quiero, cómo te extraño. Como quisiera decirte siempre cuánto te amo. Ojos azules, el cielo, ese mirado que tanto quiero, que tanto quiero.